noviembre y de enero a diciembre. Una cama blanca como la nieve. Será nuestro refugio de esa nieve. De 6 a 9. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Ese amor que vive en penumbras, que vive en penumbras. A escondidas tengo que amarte. A escondidas como un cobarde. A escondidas cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde. Somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores prohibidos a menores. Observo como soy a escondidas, tengo que amarte. A escondidas, como un cobarde. A escondidas, cada tarde.